Estoy acá en el encuentro de Mujer Autoconvocada Zonal Sur en Valdivia, en la Universidad Austral de Chile, en la finalización del segundo día y vamos a conversar con unas compañeras de Temuco, de la UFRO, acerca de algunos temas que son interesantes como analizarlo desde el ser mujer también. Primero que se presenten. Marmañaña, incheta Erika Vázquez Piñán, Guala Cura los Mapu Tucún, incheta Silca Tulén Agronomía Meu, Universidad de la Frontera Meu. Bueno, primero que todo, eso. Yo me llamo Camila y soy parte de la Asamblea de Mujeres Triestamental de la Universidad de la Frontera. Más que nada, quiero que me cuenten o que me expongan desde su territorio y desde donde ustedes viven, por qué consideran que desde el ser mujer y de este encuentro que se está haciendo acá en la Universidad de la Frontera es importante como llevar el debate o conversar acerca de la territorialidad, más que nada. Por mi parte, creo que es súper importante porque uno, como mujer, toda la vida sufre violencia desde que nace hasta que muere. Entonces, en los distintos espacios también en los que nos desarrollamos. Por tanto, es súper necesario que nosotras, como futuras profesionales que vamos a llevar adelante este país, tengamos que tener por lo menos los mínimos conocimientos para poder entregar también hacia las demás personas el hecho de lo que significa ser violentada durante toda una vida. ¿Y qué consecuencias trae de las relaciones que nosotros tenemos interpersonales, además de poder contextualizarlo directamente en el territorio, puesto que nosotros ya tenemos una posición de privilegio al estar en una universidad y donde tenemos que saber llevar nuestro discurso hacia las personas, hacia las mujeres que son obreras, hacia las mujeres que son campesinas, hacia las lamienes que están en el campo resistiendo en la lucha mapuche y en los distintos tipos de lucha empobrecidos generalmente del pueblo pobre. Entonces, nosotros tenemos que levantar este conocimiento no solamente desde el ámbito intelectual o académico, sino también poder llevarlo hacia las pobladoras o hacia las personas que tal vez no entienden el idioma que nosotros estamos manejando ahora. En ese sentido, es importante que como movimiento de mujeres también nos posicionemos desde una perspectiva, además de antipatriarcal, anticapitalista y anticolonialista. En nuestro territorio, principalmente en lo que es la Araucanía y alrededores, vemos como el capitalismo ha empobrecido a nuestra gente, lo precariza, un montón de situaciones. Y esto también se relaciona y se une con una matriz colonial, una matriz que viene desde que el Estado chileno, bueno, desde que ya habla español y eventualmente después el Estado chileno invade el territorio ancestral. Entonces es importante que como movimiento de mujeres también nos posicionemos y tengamos una postura respecto a este tipo de opresiones. Además, no sé, pues las mujeres trabajadoras son mucho más explotada y quizás nosotras, como decía mi compañera, que estamos en una situación de privilegio, que somos estudiantes, es importante que le pongamos posición, que podamos articularnos con otros sectores y hacer un movimiento mucho más amplio y mucho más representativo de lo que son las mujeres, en verdad, pues si esta posición va en pos de darle dignidad a las mujeres, pues dignidad que ha sido arrebatada a través de estos procesos del neoliberalización y de colonialismo también. En el sentido de lo que ustedes me están hablando, quisiera que me puedan contar un poquito de cómo se conforma esta instancia de organización de la Asamblea del Gulumapu, que es de mujeres. Bueno, la Asamblea del Gulumapu nace de principio de una reunión entre la Universidad de la Frontera, de la Asamblea Triestamental de la Universidad de la Frontera y la Asamblea de Mujeres Triestamentales y de Ciencias Sexuales de la Universidad Católica, en articulación con otras mujeres feministas. Después esto, a partir de esa primera reunión, como que decidimos hacerlo más amplio e invitar a otros sectores a unirse a esto y a como articularnos de otra manera. La Asamblea del Gulumapu, pues, en este momento ha tenido como aproximadamente dos, tres reuniones, me parece, y nos sentimos que es un gran espacio y que se tiene que seguir replicando en los territorios, porque en el fondo como mujeres también somos parte de otros procesos, porque si bien estamos todas atravesadas por la violencia patriarcal que nos infringen por haber nacido mujer, también nos vemos atravesadas por otro tipo de violencia, ya sea la relacionada al territorio y la relacionada por el simple hecho de ser trabajadoras también, pues de ser mujeres, de ser trabajadoras, de ser mujeres, de ser migrantes, de ser mujeres, de ser mapuche, etcétera. Entonces es importante que este espacio que se crea de la Asamblea del Gulumapu, como que va enfocado a eso, a darle una perspectiva más amplia y darle una proyección a este movimiento de mujeres también. Bueno, por mi parte yo también puedo decir que la importancia de poder generar esta instancia de la Asamblea del Gulumapu también es porque generalmente los movimientos sociales cuando empiezan tienen su pic, en especial el movimiento estudiantil, quedan ahí, tiene su pic, luego termina, se gana lo que se quiere en las determinadas instituciones, pero luego ya no tiene una trascendencia mucho más amplia. Por tanto, es necesario que hoy en día nuestro movimiento sea trascendental, puesto que nosotras somos estudiantes por una etapa de nuestra vida, pero no siempre. Entonces, el día de mañana tal vez nos va a tocar estar en un trabajo donde estemos precarizadas, donde tengamos que pedir nuestros derechos de ser madre, de ser mujer, si es que llegamos a ser madre, y levantar también las distintas dinámicas que se dan en los diversos contextos en los cuales nosotros nos desempeñamos porque somos mujeres. Entonces, es muy necesario que esto no se quede solo en el movimiento estudiantil, que luego de este pic de ola feminista que se está viendo, en el momento en el cual vaya bajando, siga habiendo un trabajo en terreno, un trabajo con las comunidades, un trabajo con la comunidad en sí, con todos los distintos espacios donde nosotros nos desenvolvemos. Y creo que es súper necesario, o sea, a mí me gustaría particularmente en lo personal que esta misma instancia se pueda ver replicada en otros lugares del país, porque obviamente las falencias que existen acá, en nuestro territorio, en Temuco principalmente, no son las mismas que hay acá en Valdivia, por ejemplo, no son las mismas que tienen las mujeres en el norte, no son las mismas las que tienen en el sur. Entonces tenemos que levantar las distintas demandas, pero enfocadas al lugar donde nosotros nos encontramos. Que no sea un copy-paste, mal copy-paste desde Santiago, desde las cúpulas que siempre han tenido el poder. Nosotros tenemos que ser mujeres pensantes, que tenemos que saber levantar una forma en la cual podamos ser capaces de no seguir consumiendo tampoco el conocimiento eurocentrista o el conocimiento occidentalizado. Porque obviamente existen diversas dinámicas en las cuales nosotros nos desenvolvemos y somos capaces de crear algo que sea desde acá. Tenemos que parar de seguir consumiendo intelectualidad extranjera si acá tenemos unas riquezas totales en cuanto a cultura, en cuanto a vivencias, y eso se tiene que seguir replicando en todos lados. Ahora pasando a otro tema, que me cuenten un poco cómo se están apoyando, cómo están articulando allá en la Universidad de la Frontera con la Universidad Católica de Temuco, que hace poco estábamos con unas compañeras de allá, pero no pudieron estar presentes ahora porque tenían que viajar. Con la Universidad Católica hemos tenido como reuniones, así como para apoyarnos en acciones como específicas, porque la situación de la Católica es súper complicada, había una situación de represión así importante, no pueden hacer nada ellas porque las van a sumariar, las van a echar de la universidad, etcétera, etcétera. Pues entonces, nosotras como mujeres de la UFRO y como Asamblea de Mujeres, como que la hemos tratado de apoyar en todo lo posible dentro de este proceso también, como que para ellas ha sido mucho más lento y engorroso todo por las condiciones en las cuales se encuentran. También la Asamblea del Gulumapu ha tenido como un rol trascendental en ese sentido, porque junto con otras actoras políticas del territorio hemos podido como apoyarlas y darle el respaldo necesario para que ellas puedan sacar adelante su movilización también. Claro, igual eso se debe principalmente a la forma en la cual tiene de trabajo la Universidad Católica, si bien se considera es parte de una de las universidades del CRUS, esto no quiere decir que la universidad sea estatal. De hecho, la universidad así más o menos parecía acá la Austral, es una universidad semi-privada, o sea, claro, con derecho privado, y que pertenece a la Iglesia Católica. Entonces, por ende, este tema del feminismo y de todas las protestas, de las demandas sociales que se han pedido por parte de los estudiantes, van a ser mucho más reprimidas, sí, por parte del obispado que está a cargo, porque el rector de la Universidad Católica es el obispo. No es un rector como en la mayoría de las universidades, es el obispo. Entonces, es el obispo el que está mandando a los pacos las cabras a desalojar, es el obispo el que manda a todo este contingente policial, y son ellos también los que están sumariando a nuestras compañeras, a nuestros compañeros también que están metidos en la movilización, y que finalmente los hace tener un poco de miedo para poder ejercer algún tipo de movilización interna en la universidad, pues cosa que es súper, no está bien, porque si los chicos se movilizan es porque necesitan obviamente que existan condiciones mínimas. Claro, pues. Entonces, desde ese punto de vista, es súper patriarca también que hagan eso, es muy invasivo, no tienen consideración con nada. Los chicos, aún así, a pesar de, han sido capaces de levantar, y a pesar de todas las condiciones desfavorables que han tenido, han sido capaces de llevar a cabo su levantamiento de protocolos, su levantamiento de manifestaciones, cosa de visibilizar también los atropellos que comete la misma Iglesia Católica, que no solo lo hace en la universidad, sino bien sabemos que es una de las grandes represoras de todo nuestro estado mapuche, por así decir. Entonces, pucha, los que tienen la cagada en las comunidades son los curas, uno de los principales invasores de nuestro espacio. Lo último, ahora que tocaron justo el tema de la religión, igual estuvimos las tres presentes aquí en una mesa de trabajo, ¿cierto?, de interculturalidad, y se habló del tema de cómo afectaba la religión en el surgimiento como de expresiones de machismo dentro del pueblo mapuche. Y ya que estamos acá en un encuentro de mujeres, quizás podrían hablar un poquito de eso, para terminar. En sí, nuestro pueblo se ha visto hacia afuera como un pueblo súper machista por la, no sé si decir jerarquía o por la forma de funcionar en distintos espacios ceremoniales principalmente, o de actividad cultural. Esto para mí por lo menos es algo súper negativo porque de partida nosotros como mapuches creemos en la dualidad. Por ende, no puede quedar solamente nuestro discurso de la dualidad en eso, en el discurso tiene que también caer en la práctica. Y si bien se entiende que tanto mujeres como hombres tenemos roles distintos en los espacios distintos, no quiere decir eso que sea netamente condicionado para tu rol de mujer o de hombre según tu género. O desde que tú naces por tener un pene o una vagina, tienes que hacer cosas que sean netamente de pene o de vagina. Entonces, en ese sentido, también se ve que nuestro pueblo está también viciado por el tema de la religión católica, porque una vez que llega la religión acá, se mete también todo este tema del machismo y del patriarcado, donde la figura del hombre es la que resalta. Bien vemos que en la historia, mujeres mapuches, lideresas, por ejemplo, se habla súper poco, casi nada. Yo creo que de la única que se conoce un poco de la historia es de Janequeo, y aún así de Janequeo se hace creer que es un mito. Muchos dicen que ella no existió y que es parte de la mitología, en cambio, no así se habla de Lautaro, de Caupolicán o de otros líderes mapuche que sí dieron la batalla acá y fueron capaces de también aportar grandes cosas hacia nuestro pueblo, a la liberación de nuestro pueblo. Nosotros como seres, bueno, las culturas son dinámicas, las realidades también, y por ende tenemos que avanzar en una forma de interacción social en la cual ambas partes seamos beneficiadas, y que las mujeres no seamos solamente las que vamos a cocinar a la ceremonia, sino también tomar roles protagónicos y ser capaces de llevar adelante batallas. Y ahora también estamos en una lucha constante, sobre todo nosotras las mujeres. Estamos doblemente batallando en diversos espacios, entonces hay que aportar en eso. Hay que dar también un cambio de switch en distintas formas tradicionales de vivir, donde muchas veces se mal justifica con lo cultural o la historia, no sé.